Sección 17 de Amor y Pedagogía, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 17. Epílogo. Parte B. Aunque la congoja ahoga al infeliz Avito y a su mujer, hanse redimido uno y otro en el común dolor. Carrascal se ha dormido y Marina ha despertado, a tal punto que ha logrado la pobre materia que se arrodille junto a ella la forma y rece a dúo, elevando su corazón a Dios. Y ahora es cuando empieza a hablar algo de su niñez, de aquella niñez que parecía haber olvidado. Mas, a pesar de tal congoja, no han dejado de advertir el luto de la criada y sus extremos de dolor. Y esto, descubriéndoles ciertos indicios que dormían en sus memorias y avivándolos al asociarlos en torno a este extraño dolor de la pobre Petrilla, les ha hecho vislumbrar la triste y dolorosa realidad que tal luto encubre. Y llega un día en que llama don Avito a su criada y la interroga, y viene la penosa confesión, y la pobre muchacha se anega en llanto, y el pobre hombre, al sentirse abuelo, la consuela con dulzura. «No hagas eso, Petrilla, no hagas caso ni te acongojes por eso, que desde hoy serás nuestra hija y te quedarás con nosotros. Y tu hijo será siempre el hijo de nuestro hijo, nuestro nieto, y nada le faltará, y le cuidaremos, así como a ti. Y le educaré, sí, le educaré, y no volverá a pasar lo que con Apolodoro ha pasado. No, no volverá a pasar lo mismo, te lo juro. Le educaré, sí, le educaré. Le educaré con arreglo a la más estricta pedagogía. Y no habrá don Fulgencio ni don Tenebrencio que me le eche a perder ni se rozará con otros niños. Le educaré yo, yo solo, que de algo me ha de servir la experiencia de lo pasado. Le educaré yo, y este sí que saldrá genio, Petrilla. Te aseguro que tu hijo será genio. Sí, le haré genio. Le haré genio y no se enamorará estúpidamente. Le haré genio». Con lo cual se va Petrilla consolada y hasta dando por bien empleado todo. Cuando Marina lo sabe todo y la magnánima resolución de su marido, abraza primero a este, que tan noble espíritu demostraba, y cae luego llorando en brazos de hasta hoy su criada. Y decimos hasta hoy porque acaba de decidirse que se tome en concepto de tal criada a otra y que quede Petrilla en concepto de hija y de viuda del pobre Apolodoro. «Sí, Marina, sí, estoy satisfecho de mi resolución. Así proceden los hombres honrados, es decir, razonables. Y sobre todo muerto nuestro...» «Calla, Avito, no sigas». «Bueno, faltándonos él, yo necesitaba a alguien en quien aplicar con toda pureza mi pedagogía». «Por Dios, Avito, por Dios, calla, calla», exclama la pobre Marina, sintiendo el peso enorme del sueño que parece volverle. «Es que... por Dios, Avito, por Dios, ¿más de eso todavía?» «Es que si aquello no fue de eso, es que no me dejaron aplicar con pureza mi sistema. Verás, verás ahora». «¡Qué mundo, Virgen Santísima! ¡Qué mundo!» Y empieza a sentir la pobre pesadísimo sopor sobre los párpados del alma, mientras Petrilla, satisfecha del papel de hija viuda, miró a uno y otro sin comprender nada de aquello, pero sintiendo que se trata del porvenir del fruto de sus entrañas. Y ahora el pobre Carrascal se recata y a ocultas de su mujer llama a Petrilla para decirle: «¿Te gustan las alubias, Petrilla?» «Bastante. ¿Por qué me lo pregunta usted?» «Por nada. Pero procura comer las más que puedas. ¿Has oído? Las más que puedas. Pero sin que se te indigesten. Y sobre todo, no digas nada de esto a Marina. ¿Has oído? No le digas nada de esto». Y cuando Petrilla se ha ido, le llama para repetirle: «Cuidado con no decirle nada, pero nada». Mas ten en cuenta que las alubias te convienen mucho. Petrilla, satisfecha de su papel, se sonríe y se dice para sí misma. ¡Pobre hombre! No está muy bueno, pero le daremos gusto. Así, a la vez que alargo este epílogo, dejo colgada esta historia para poder añadirle una segunda parte, si es que la primera gusta y encuentra buena acogida. Aquí queda en suspenso este epílogo, en espera de la contestación que obtenga una carta que he dirigido hoy mismo a Barcelona, preguntando de cuántas cuartillas consta el manuscrito, prólogo y logo. Pues sabiendo que son 272 las páginas que el editor quiere llenar, que lo ya remitido no hace más que 219, y que falta, por lo tanto, original para 53 páginas, tengo ya trazada la proporción para hallar el número X de cuartillas de que este epílogo debe constar, llamando N al número de las que constituyen el manuscrito que obra en manos del editor. La proporción es 219 a 53 a 281N por X, de donde X es igual a 281 por 53 dividido entre 219, igual a 67 cuartillas. Y no sigo porque me parece que ya estoy abusando. Y a propósito, paseando esta tarde, como de costumbre, con un amigo mío médico y publicista, le he leído este epílogo, cuya historia conoce, y al punto, por una naturalísima asociación de ideas, le ha venido a las mientes el soneto aquel famosísimo de Lope de Vega que empieza «Un soneto me manda hacer Violante. Yo en mi vida me he visto en tal aprieto». Cuando concluya este epílogo, en vista de lo que me contesten, le pondré como remate o contera el tercer verso del segundo terceto del soneto. También recordamos, y cómo no, aquel gracioso cuento que, en el prólogo al lector de la segunda parte de su obra inmortal, nos cuenta el único y grandísimo humorista de nuestra literatura. El cuento del loco aquel de Sevilla que dio en el gracioso disparate y tema de coger algún perro en la calle o en cualquiera otra parte y con el un pie le cogía el suyo y el otro le alzaba con la mano y como mejor podía le acomodaba el cañuto de caña, puntiagudo en el fin, en la parte que soplándole le ponía redondo como una pelota. Y en teniéndole de esta suerte, le daba dos palmaditas en la barriga y le soltaba diciendo a los circunstantes, que siempre eran muchos, «Pensarán vuesas mercedes ahora que es poco trabajo hinchar un perro». Pensarás, lector pacientísimo y benévolo, que es poco trabajo hacer un epílogo, aun con ayuda de Cervantes, diré yo a mi vez cuando haya dado fin a este. Yo también he de decirle, como nuestro gran humorista en el prólogo a la primera parte de su ingenioso Hidalgo, que si me costó algún trabajo componer mi novela, ninguno tuve por mayor que el de hacer el prólogo que a este libro encabeza, y este epílogo con que le pongo cola y remate. Yo también hubiera querido dártela monda y desnuda, sin el ornato de prólogo, ni demás perendengues, y por eso he rechazado el acuerdo, que por un instante me ha revoloteado en la mente, de añadirle notas como las que llevan algunas de las novelas de Walter Scott o Walterio Scotto, como El solitario quería que los españoles le llamásemos. Ya sé yo que todos estos escarceos y alargamientos habrían de parecer abusivos y poco serios a buena parte de nuestro público. Mas confío, por otra parte, en que esa parte no detenga sus severas miradas en estas páginas y así nos veamos libres ellos de mí y yo de ellos, con lo que no sé quién ganará más, si ellos o yo. No lo puedo remediar, pero a lo que mi natural más naturalmente me tira es a cierto conversar sin liga ni encadenamiento, a un palique al modo de las odas pindáricas u horacianas, en que sin plan general ni serial vayan enredándose las ideas por los rabillos de la asociación lógica que en los tratados de psicología se estudia como las cerezas se enredan. En mi vida sabré escribir una obra rigurosamente científica y didáctica, con reducirse esto a llenar con definiciones, divisiones, teoremas, escolios, lemas, corolarios, postulados y eso que se llaman hechos, y que en realidad son citas, un encasillado esquemático N por el estilo de este... Por no saber llenar este cañamazo científico, nunca pasaré de un pobre escritor mirado en la República de las Letras como intruso, y de fuera por ciertas pretensiones de científico, y tenido en el Imperio de las Ciencias por un intruso también, a causa de mis pretensiones de literato. ¿Es lo que trae consigo el querer promiscuar? Y no me sirve ponderar lo incientíficos que son nuestros literatos, a punto de que un poeta que pasa por eminente pueda ignorar cómo se halla el volumen de un tetraedro, o cómo se producen las estaciones del año, o cuál es la ley de la reflexión de la luz, o lo iliteratos que son nuestros científicos, de modo que un eminente geómetra o químico no distinga un soneto de una seguidilla, o un Rembrandt de un Rafael. No me sirve ponderar esto, ni aun yendo al fondo del mal. Ni me sirve repetir que debemos tirar a sentir la ciencia y a comprender el arte, a hacer ciencia del arte y arte de la ciencia, y sacar a relucir el ya tan resobado y socorrido caso de Goethe, el poeta egregio del Fausto y del Hermann y Dorotea y de las elegías romanas, que parió una teoría científica de los colores y de la metamorfosis de los pétalos de las flores, y descubrió el hueso intermaxilar en el hombre. No me sirve nada de esto, y por nada de ello habré de justificarme. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante. Pero sí, consonantes no han de faltarme, y en el último caso acudiré a los asonantes, o aun al verso libre. Pues si hay verso libre o blanco, como otros le llaman, blank verse, ¿por qué no ha de haber también prosa libre o blanca? ¿A título de qué hemos de uncirnos al ominoso yugo de la lógica, que con el tiempo y el espacio son los tres peores tiranos de nuestro espíritu? En la eternidad y en la infinitud soñamos con emanciparnos del tiempo y del espacio. Los déspotas categóricos, las infames formas sintéticas a priori. ¿Más de la lógica? ¿Cómo hemos de emanciparnos? ¿Significa ni puede significar la libertad otra cosa que la emancipación de la lógica, que es nuestra más triste servidumbre? Ya sé que yo mismo en otras ocasiones y en otros escritos he sostenido y afirmado que la libertad es la conciencia de la necesidad, la conciencia de la ley, que el hombre debe tirar a querer lo que suceda para que así suceda lo que él quiera. Pero esos no pasan de esfuerzos con que quiero engañarme a mí mismo y de reflexiones que me hago para encerrar el infinito del espacio en la menguada jaula en que estoy condenado a vivir después de haberme dado de porrazos en vano contra los barrotes de ella. Sí, ya sé que nos ponemos a escribir versos libres aquellos a quienes no nos sale libremente la rima. Los incapaces de hacer fuente de asociación de ideas, de la rima generatrice. Como hacemos prosa libre o cháchara suelta a guisa de sangría, los incapaces de la verdadera libertad, la que en la conciencia de la ley consiste. A este propósito, recuerdo lo que no hace aún 3 días leí en La Critique de l'École des Femmes de Molière, comedia en un acto estrenada en 1663. Comedia en que Dorante dice que la gran regla de todas las reglas es agradar. Y si una pieza de teatro ha conseguido este fin, es que tomó por buen camino. El cual Dorante asegura que las reglas del arte no son los mayores misterios del mundo, sino algunas obvias observaciones que el buen sentido ha hecho sobre lo que puede quitar el gusto que se toma a tal suerte de poemas. Y el mismo buen sentido que hizo antaño esas observaciones las hace obviamente todos los días sin la ayuda de Horacio y de Aristóteles. Esto del buen sentido, del bon sens, y sobre todo tratándose del buen sentido francés, me puso en guardia, recordando al punto cuánto acerca del sentido común tengo oído al bueno de mi don Fulgencio. Mas, ahora, al seguir hinchando este epílogo, vuelvo a recordar el pasaje de Molière y lo de que la gran regla de las reglas es agradar. La gran regla de las reglas es, en este, mi caso presente, ir entreteniendo, deleitando e instruyendo o sugiriendo, si se puede, al lector, pariter que monendo, metamos este acreditado ripio o relleno, pues cae mejor en latín, para llevarle suave y dulcemente a las 300 páginas que es el tipo. Y en esta mi tarea de sugerirle algo, quisiera infundirle una chispa del secreto fuego que, en contra de la lógica, arde en mis entrañas espirituales. O avivar, más bien, ese fuego que, en él, como en todo hombre hecho y derecho, también arde, aunque sea bajo cenizas. Porque, ¿qué otra cosa es el sentimiento de lo cómico, sino el de la emancipación de la lógica? ¿Y qué otra cosa, sino lo ilógico, nos provoca a risa? ¿Y esta risa? ¿Qué es sino la expresión corpórea del placer que sentimos al vernos libres, siquiera sea por breve momento, de esa feroz tirana, de ese fatum lúgubre, de esa potencia incoercible y sorda a las voces del corazón? ¿Por qué se mató el pobre Apolodoro sino por escapar a la lógica que le hubiera matado al cabo? El ergo. El fatídico ergo es el símbolo de la esclavitud del espíritu. Mis esfuerzos por sacudirme del yugo del ergo son los que han provocado esta novela. Pero la lógica se vengará, estoy seguro de ello. Se vengará en mí. Porque tiene razón don Fulgencio. Solo la lógica da de comer. Y sin comer no se puede vivir. Y sin vivir no puede aspirarse a ser libre. Ergo... hele aquí. Hele aquí después de esta especie de sorites al ergo vengador. ¿Y qué más que un ergo fatídico me lleva a ir hinchando con mi cañuto de caña? Pues de veras escribo con cañutos de caña a guisa de portaplumas, por la cual puedo decir con razón lo de cálamo currente. Este ergótico epílogo. ¿Es que no tiene acaso el tal epílogo su lógica? Una lógica, seamos desnudamente sinceros, ¿una lógica que me da de comer? Y siendo lo cómico una infracción a la lógica, y la lógica nuestra tirana, la divinidad terrible que nos esclaviza, ¿no es lo cómico un aleteo de libertad, un esfuerzo de emancipación del espíritu? El esclavo se ríe. El esclavo se ríe cuando otro esclavo, tras momentáneo acto de rebelión, recibe sobre sus escuálidos lomos los latigazos de la tirana. El esclavo se ríe y vuelve al plato, a comer de lo que la lógica le da. Nos volvemos al plato todos, porque solo la lógica da de comer. Pero es que no hay algo grande, algo sublime, algo sobrehumano en esta rebelión del pobre esclavo. Es que en las entrañas de lo cómico, de lo grotesco, ¿no sangra y llora la sublimidad humana? Pobre corazón que te ríes para no llorar. Pobre corazón que te burlas para no compadecer, porque el compadecer te destroza y te aniquila. Coged a Aristófanes, el gran cómico, al que no hubo bufonada que le arredrara. Y ved cómo hace hablar en su comedia Las ranas a Esquilo, el gran trágico. Desgraciados de nosotros, si no sabemos rebelarlos alguna vez contra la tirana, nos tratará sin compasión, sin miramiento, sin piedad alguna. Nos cargará de brutal trabajo y nos dará mezquina pitanza. En cambio, si alguna vez le enseñamos los puños y los dientes y nos revolvemos contra ella, haremos reír a los demás esclavos, cuando la verga salpique de sangre nuestros lomos con sus golpes. Pero la tirana nos mirará con otros ojos y nos llamará luego aparte a su retirada alcoba y allí nos mostrará la lógica, sus secretos encantos y nos regalará con sus caricias. Y seremos por algunos instantes no ya sus esclavos, sino sus dueños. Y allí lloraremos en sus brazos lágrimas de redención, lágrimas de las que purifican y aclaran la vista, lágrimas de las que desahogan el vaso del corazón rebosante de amarguras. Allí, en brazos de la tirana, lloraremos. Bienaventurados los que se ríen, porque ellos llorarán algún día. Y los que no se ríen, esos no podrán llorar, y las lágrimas se les quedarán en el corazón, envenenándoselo. Ved, si no, que los hombres graves, los que solo por fuera y en la máscara se ríen, languidecen en soberbia y en envidia, y avanzan fatigosamente uncidos al yugo infame del sentido común, cobarde ministril y capataz de la tirana lógica. Aquí alza otra vez la voz maese Pedro y me dice: «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». Capítulo 26 de la parte 2 de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y me parece la voz de maese Pedro, del pícaro, galeote y desagradecido Ginés de Pasamonte, la voz del sentido común, de este ginesillo de parapilla que acaba en robar rucios a los Sancho Panzas. Tiene razón maese Pedro, a quien bien a mi pesar sirvo de criado. No debo meterme en dibujos, sino hacer lo que Don Quijote me manda, que será lo más acertado, siguiendo mi canto llano y sin meterme en contrapuntos que se suelen quebrar de sotiles. Y lo que Don Quijote me manda es que no me encumbre, sino que siga mi epílogo en línea recta sin meterme en las curvas o transversales, que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas. Yo lo haré así, no sea que a Don Quijote se le antoje salir en ayuda de Apolodoro y la emprenda a llover cuchilladas sobre mi titerera pedagógica y derribe a unos, descabece a otros, estropee a Don Fulgencio, destroce a Menaguti y, entre otros muchos, tire un altibajo tal que, si maese Pedro, el que por dentro y bien a mi pesar mueble mi tinglado todo, no se abaja, se encoge y agazapa, le cercene la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán, cercén que se tendría muy merecido. Y de nada sirve que maese Pedro dé voces a Don Quijote diciéndole que se detenga y advierta que estos no son sino figurillas de pasta y que me destruye y echa a perder parte de mi hacienda. Pues no dejará por eso Don Quijote de menudear cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos, que el tal Don Quijote es hombre grave, si los hay, y de los que toman las burlas en veras, por lo cual no sabe tomar las veras en burlas, ni se tiene noticia de que haya reído nunca por dentro, aunque haya dado que reír a todo el mundo. Pues tal es la miserable condición humana, que no queda otra salida que o reírse o dar que reír, como no teme uno la de reírse y dar que reír a la vez, riéndose de lo que da que reír y dando que reír de lo que se ríe, según la fórmula que me enseñó en cierta ocasión al pie del Simia Sapiens mi Don Fulgencio. ¿Y hay, a propósito, nada más cómico que Don Quijote? ¿No luchó desesperadamente contra la lógica de la realidad que nos manda que sean los molinos de viento lo que en el mundo de la realidad son y no lo que en el mundo de nuestra fantasía se nos antoja que sean? ¿Y cuándo le volvió la lógica a Don Quijote sino cuando la muerte le amagaba y rondaba en torno suyo? ¿Se le rebeló contra la lógica el esclavo Alonso el Bueno y la lógica le llevó a su apartado retiro y le enseñó sus secretos y le regaló con sus caricias porque no se ve a la lógica y a la lógica desnuda y sumisa y entregada y no vestida y tiránica y reservada en las aventuras todas de nuestro inmortal ingenioso hidalgo? Yo lancé hace algún tiempo el grito de «¡Muera Don Quijote!». Y este grito halló alguna resonancia y quise explicarlo diciendo que quería decir «¡Viva Alonso el Bueno!». Esto es, que grité «¡Muera el rebelde!», queriendo decir «¡Viva el esclavo!». Pero ahora me arrepiento de ello y declaro no haber comprendido ni sentido entonces bien a Don Quijote, ni haber tenido en cuenta que cuando éste muere es que tocan a muerto por Alonso el Bueno. Hasta aquí llegaba ayer, habiendo llenado 41 cuartillas de epílogo, cuando recibo hoy, 7 de febrero, carta de que hacen falta otras tantas, es decir, que apenas he llegado a la mitad de este epílogo. Dejé ayer a prevención concluso el sentido al final de la cuartilla 18, después de hablar del efecto que la muerte de Apolodoro produjo al insoldable Don Fulgencio, y antes de ocuparme en él, que a Petrilla produjo esa misma muerte, y lo dejé así, con el objeto de poder intercalar entre las cuartillas 18 y 19 cuantas fueran menester. Y ahora, con objeto de poder cubrir ese hueco que a prevención dejé, voy a ver a don Fulgencio en busca de lo que acerca del efecto que el suicidio de su discípulo le produjera. Vengo de ver a don Fulgencio, el cual no ha querido hablarme de los efectos en su espíritu de la violenta muerte de Apolodoro. Apenas le hablé de ello, se me mostró muy afectado y dolorido y me dijo: «Pasemos a otra cosa». Y al exponerle los motivos lógicos que me impelían a interrogarle sobre tan doloroso punto, me ha contestado diciéndome que la cosa se arreglaba muy bien publicando a seguida de mi relato y epílogo un trabajo cualquiera de él o mío, cosa muy dentro de las costumbres y usos literarios. Y tirando del cajón, sacó de él un manuscrito que me entregó diciéndome: «Ahí tiene usted una obra de mi juventud, un pequeño diálogo titulado El calamar, que escribí poco después de haber rechazado un duelo que se me propuso. Si no bastara, publique usted algo suyo. Vamos a ver, ¿por qué no lo hace con aquello de El liberalismo es pecado, que en cierta ocasión me leyó?». «Es que yo quiero», le he dicho, «que cuanto en un volumen vaya, tenga cierta unidad de tono siquiera. En el chorizo se mete carne de vaca con la de cerdo, pero no sardinas ni ciruelas». «Unidad de tono, unidad de tono. Siempre salen ustedes con esas tonadillas de antaño que en realidad no hay quien las entienda derechas. Y dígame, amigo Unamuno, ¿qué unidad de tono le encuentra usted al mundo? Y aunque una obra de arte necesite unidad de tono, el libro como obra de arte, el libro, entiéndame bien, el libro, no su contenido, es obra de arte tipográfico y no literario, y su unidad ha de ser unidad de papel, de tipos, de caja, de impresión. Por lo demás, encuentro justificadísimo lo de sus editores. Y una de las cosas que más me gustan de nuestro libro inmortal es que Juan Gallo de Andrada, escribano de cámara del rey don Felipe, certificara de que los señores de consejo vieron el libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y tasaran cada pliego de él a 3,5 maravedís. Y teniendo el libro 83 pliegos, al dicho precio montaba el dicho libro». Diciéndome esto, tenía don Fulgencio abierto y a la vista el Quijote, «290 maravedís, en que había de vender en papel, y dieron licencia para que a ese precio se pudiese vender, y mandaron poner esa tasa al principio del libro, y que no se pudiese vender sin ella. Pienso escribir algo sobre esto de la tasa de El Quijote. Y a propósito de ello, he de contarle lo que no ha muchos años sucedió en la corte entre un poeta y un librero. Fue el caso que el poeta le presentó un tomito de composiciones suyas pidiéndole le tomase algunos ejemplares con el consiguiente descuento. Cogió el librero el tomito y sin abrirlo lo revolvió en la mano, examinando su longitud, latitud y profundidad. Hecho lo cual, preguntó al poeta: «¿Y a cuánto ha de venderse esto?». «A 3 pesetas», contestó el poeta. Y el librero replicó: «Me parece caro». Y el poeta exclamó entonces: «Es que le advierto que es oro puro». «¿De oro puro? En ese caso no me conviene», replicó el librero devolviéndole el tomito. «Créame, hasta el oro puro hay que saber tasarlo, como tasaron los señores del consejo el oro puro del Quijote». Otras muchas cosas me ha dicho don Fulgencio, dejándome convencido. Y al salir me ha entregado 2 manuscritos suyos, el diálogo de El calamar, de que hice mención, y los Apuntes para un tratado de cocotología, autorizándome para que haga de ellos el uso que crea conveniente. Y ahora termino este epílogo, como prometí terminarlo, con el último verso del soneto de Lope de Vega. Contad si son 14 y está hecho. Fin de la sección 17. Fin de Amor y pedagogía, de Miguel de Unamuno.